A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón. A ver cómo se portan las conexiones tecnológicas a miles de kilómetros para recibir en vivo nuevamente a nuestro compañero corresponsal en México, Eduardo Victoria Baeza. Bien, pues gracias. Aquí andamos ya listos para conversar con la audiencia, con los oyentes de la 36. Para arrancar, respecto a las realidades que está viviendo el pueblo mexicano, un incremento de la pobreza. Así es. Las cifras son pues muy fuertes, muy muy fuertes. Hace unos días el instituto que mide la estadística, bueno, que da estadísticas y que mide ingresos, egresos, que mide cómo anda el país, bueno, pues dio unas cifras muy fuertes: 12% menos mexicanos en la clase media. Al cierre del año, 12% menos mexicanos, más de 6 millones de mexicanos salieron de la clase media. Una clase media, por cierto, media jodida, como decimos en México, muy menguada, muy, muy mal. Las mediciones cada vez han sido y son bastante más cuestionables, la forma en la que se miden los indicadores de pobreza. Una clase media, como les comento, que venía bastante mal, con indicadores que eran bastante cuestionables y que siguen siendo bastante cuestionables. Bueno, pues ahora ya no hay ninguna duda. Más de 6 millones de mexicanos menos en la clase media. Esto ya venía sucediendo antes de la pandemia, porque ahora mágicamente pues todo es culpa del COVID, ¿no? Y como si no se hubieran tomado decisiones equivocadas, Hernán, como si, bueno, el COVID, sí, claro, por supuesto que una pandemia de ese calibre afecta, pero se tomaron decisiones espantosas, se tomaron decisiones equivocadísimas en materia económica y en materia humana. Porque en México, bueno, pues las cifras no se ponen de acuerdo a la cantidad de muertos que sigue habiendo. Pero en este caso, concretamente, más de 6 millones de mexicanos menos en la clase media, que todavía no pueden o no van a poder, o probablemente ya nunca vayan a poder recuperar el nivel económico que tenían antes de la pandemia. Un millón menos de ricos en México. Un millón menos de personas de clase alta, ricos, no millonarios. Hay que hacer la aclaración. Hay millonarios, personas que ganan millones de dólares, a ellos les fue muy, muy bien. Hay incluso más arriba de los millonarios, que son los super mega millonarios, la oligarquía, que esos pues siempre caen parados, son los dueños del país. Pero después por debajo de ellos están los ricos, ¿no? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, algunos ejecutivos o algunos profesionales destacados o algunos empresarios medianos o pequeños. Bueno, pues a ellos también les pegó muy, muy, muy duro la pandemia y toda esta serie de malas decisiones. Así que un millón menos de ricos que se van para la clase media, más de 6 millones de clase medieros que engrosan las filas de las clases populares en México. Hoy en México es ya un país donde más del 65% de su población está en la clase baja, está en las clases populares. Le cuesta mucho trabajo sobrevivir, le cuesta mucho trabajo salir adelante y lamentablemente el actual gobierno, tanto como los gobiernos anteriores, pues no tienen un rumbo claro, al menos para la clase popular, hacia dónde por lo menos mitigar un poco lo que se nos viene. Y encima, Hernán, lo que está pasando también allá en Uruguay, si le añadimos la inflación galopante que tenemos en este momento, que no deja de crecer, Bueno, pues ya más o menos podemos darnos una idea del cóctel que se nos viene en materia social. ¿Cómo la ves? López Obrador, buen día, Eduardo. López Obrador dice que propuso en la ONU un plan para bajar la pobreza. Sí, bueno, ese es el punto también que quería comentarles. Disculpen, me da mucha pena ajena que López Obrador realmente en el Consejo de Seguridad de la ONU haya mostrado su verdadera dimensión de no de un estadista, no de un jefe de gobierno, presidente, como le quieran llamar, de un país grande e importante como México en el contexto latinoamericano y mundial, sino que se vio más como una especie de alcalde de pueblo chiquito. La verdad es que se vio bastante, bastante chambón, como decimos en México, como de alcalde de pueblo chiquito. La verdad que fue pura abstracción, fue pura contradicción su discurso, pura abstracción, como dicen en Colombia, echó pura carreta, pura paja, pues. Realmente esto de un plan mundial de fraternidad y bienestar, el plan mundial de fraternidad y bienestar en el que los más ricos del mundo voluntariamente van a contribuir con un 4% de su riqueza. O sea, López Obrador, como les digo, con una dimensión de alcalde de pueblito, pues considera que los más ricos del mundo, que la oligarquía imperial, simplemente son buenas personas, son buenas las corporaciones, son buenos los sujetos, hombres, mujeres o lo que sea que las llevan adelante, pues son muy buenas personas y si se les pide de buen modo, van a donar, van a regalar un 4% de su riqueza para que nosotros a través de esa caridad, pues podamos arreglárnoslas, ¿no? Como les digo, López Obrador, pues da pena ajena, parece, como les digo, un alcalde de pueblito, no me voy a cansar de repetirlo, ¿no? Se le olvidan las guerras mundiales, se le olvida las masacres, se le olvida la esclavitud, se le olvida quiénes son estos imperialistas, quién es la oligarquía, y considera que, bueno, dando un discurso y diciéndoles, miren, el mundo está muy mal, hay muchos pobres, dense cuenta, échenos una donación y les vamos a imprimir un certificado, porque algo así habló, un certificado en donde vamos a agradecerles mucho, pues ya con eso se va a solucionar el problema. Qué imbéciles hemos sido todos que no se nos ocurrió antes una propuesta así, ir a pedirles caridad a estas corporaciones, a estos oligarcas, a estos imperialistas. Y como les digo, la verdad que este plan mundial de fraternidad y bienestar con la contribución voluntaria de estos, los más ricos del planeta, pues es una vacilada de Andrés Manuel López Obrador, que la verdad es que se vio en la ONU, como les vuelvo a repetir, muy chiquito, muy chiquito, muy chiquitititito. No sé ustedes cómo la ven. Sí. Planteabas como último tema de esta semana, ¿qué pasa en Cancún con la seguridad, Eduardo? Sí, mientras Andrés Manuel López Obrador anda por allá en Nueva York pidiéndole caridad a los ricos, a ver si le donan al mundo un 4% voluntariamente por un diplomita de buena conducta, mientras en el país galopa la inflación, mientras las clases medias pasan a ser pobres, los pobres pasan a ser pobrísimos y hasta los ricos pasan a ser clase medieros en México. Bueno, pues sucede algo muy, muy complicado en Cancún, que es el resultado de todo este panorama social tan complejo. En Cancún el tema de la seguridad anda muy mal. Cancún, Tulum y la Riviera Maya están en manos de diferentes carteles que se han atomizado y que están en este momento en medio de un combate, de una lucha muy fuerte, muy dura por el territorio de la zona de Quintana Roo. Y han llevado su guerra a las playas de la zona turística y a los bares de la zona turística, en donde se están peleando el territorio, en donde se están peleando el control por la venta de drogas el control por el tráfico de personas, porque también es una zona fronteriza, y el control por la extorsión, y han llevado su guerra a las zonas turísticas, y en los últimos 15, 20 días ha habido balaceras en las playas de Cancún, asesinaron a dos turistas en medio de un bar que quedaron entre la balacera, entre varias bandas. Ha habido turistas que han sido heridos en las balaceras. Las balaceras se hacen a cualquier hora, en medio de cualquier lugar, en medio de una playa familiar. Y el gobierno de México, pues, insiste en el mismo programa en el que insistió Enrique Peña Nieto, y en el mismo programa en el que insistió, que fue el que lo diseñó, el Chacal Calderón, que es la militarización. Cancún está militarizado, Tulum está militarizado, tienen todas las policías que ustedes se puedan imaginar, hay retenes militares en cualquier esquina de la Guardia Nacional, policías estatales, policías municipales, policías privados, y sin embargo suceden estas cosas. Así que mientras el presidente habla de la buena voluntad, mientras el presidente sigue en su alucinación, pues por otro lado vemos que en materia, por ejemplo, de seguridad, sigue aplicando las mismas recetas del calderonato que no funcionan. Así que si están pensando en venir a Cancún, la verdad que piénsenlo dos veces. La situación en materia de seguridad está terrible. Asesinaron a dos turistas hace unos días en medio de una balacera. Quedaron atrapadas estas jovencitas que estaban en un bar. Hubo turistas heridos hace también unos días en una playa que estaban con sus familias y se armó ahí la balacera. Todos los días hay balaceras en Tulum, en la zona de Cancún. Si van a venir, piénsenselo dos veces. Si ya tienen sus cosas, bueno, pues tengan mucho cuidado. Y si no, honestamente y con mucha tristeza les digo, no vayan a Cancún. No es un buen momento en esta particular época en la que hay esta lucha entre carteles. No lo hagan, díganle a sus amigos, familiares, vecinos o los que conozcan que no lo hagan. Se pueden quedar en medio de estas balaceras. La situación está muy grave, muy difícil, se les fue de control, y el gobierno pues aplica la misma política del calderonato, la militarización de la zona, que ya está de por sí militarizada, pero pues sabemos que ante estos bombazos de millones de dólares en la zona de narcotráfico, de tráfico de personas, pues no va a haber militares que lo resistan. Sabemos que la militarización no es la respuesta para que exista un desarrollo turístico. Así que el presidente debe de bajar la pelota a tierra, debe de regresar de Nueva York, donde está pues echando carreta y alucinando a ver si los millonarios nos donan algo, y tiene que ponerse manos a la obra y entender que no va a ser con la caridad, y entender muy bien que la única manera en la que se pueden liberar las naciones, en la que se pueden liberar nuestra clase social, la única manera es a través de la lucha, y en la lucha pues va a ser muy, muy, muy fuerte y muy dura, y esos de arriba no nos van a donar ni un centavo. Así que pensarlo como lo piensa el presidente, que no es un hombre tonto en lo absoluto, pero pensarlo como lo piensa el presidente, pues lo mostró de cuerpo completo como es un hombre pequeño, más parecería en el exterior un alcalde de pueblo chiquito. Bueno, Eduardo, dejamos por acá entonces esta semana. Gracias, como siempre, por el tiempo que le dedicas a Radio Centenario, y te mandamos un abrazo. Hasta la próxima. Gracias a todos ustedes. Un abrazo, Hernán. Un abrazo, Ángeles. Saludos.